nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenos días. Buenos días, Ivana Casa. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va a Bulla? ¿Cómo le va a Gordillo? Acá andamos. Acá estamos tratando de empezar esto que no sé bien qué es. El programa de Nosotros y los Medios del sábado 30 de abril. Ah, ahora sí. Bueno, vamos a decir las vías de comunicación con este programa. Tenemos una línea telefónica gratuita. El 0800-222-1270, como el dial de la radio. Una dirección de correo electrónico, nosotros, @amprovincia.com.ar. Un Facebook también, Nos los Medios. Y un blog, donde pueden encontrar programas anteriores, donde van a poder escuchar a partir de la tarde de hoy el programa también fresquito del día de la fecha. El blog es nilmedios.blogspot.com. Y para los desprevenidos, les contamos que este programa se trata de pasar una horita semanal recordando, repasando, repensando, reflexionando, recosas sobre lo que ha ocurrido en los medios de comunicación de la República Argentina en particular durante la semana recientemente transcurrida. Sí, programa número 39. 39, la lluvia, dijo alguien, y ayer se largó. Se largó y hoy, por lo menos acá en la capital federal, desde los estudios de Radio Provincia, aquí en la casa de la provincia de Buenos Aires, llovió, salió el sol, está más pesado que collar de melones, diría. Sí, sí, está más algún pesadito. Gracioso ocasional. Y ahora parece que se estaba poniendo negro de nuevo el cielo. Se estaba poniendo negro de nuevo. Sí, cuando se asoma el solcito acá en la capital federal, te arranca la nuca de una pesadez insoportable. La lluvia, entonces, el 39, una lluvia de ideas, una lluvia de comentarios, una lluvia de una lluvia de interpretaciones hubo esta semana. Sí, sí. Y hubo varios temas muy importantes. Muchos. Que acapararon la atención de buena parte del público, de los medios de comunicación. Sí, sí, estuvimos dudando durante toda la semana sobre cuáles iban a ser los temas para conversar en el día de hoy. Y bueno, hubo varias cosas, porque aparte hubo cosas sorpresivas. Digo, se cargaron al asesino de Pratt, por ejemplo, de apuñalada. Y dijimos, oye, ¿qué pasó acá? Por ejemplo, un fiscal de La Plata le pidió al juez que tiene la causa que caraturara como crimen de lesa humanidad la apropiación por privada de papel prensa contra la familia Greiber, y pidió que pase eso al fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. También estuvo la denuncia, el enjuiciamiento, el pedido de procesamiento para el fiscal Romero Victorica, sí, de parte de Esteban Rigui, el procurador de la Nación, a partir de los dichos, o teniendo como centro, como información central, los dichos de una nieta recuperada. Sí, que había sido apropiada por un militar que casualmente había asesinado a sus padres, cumpliendo con la obediencia debida o con sus convicciones, vaya uno a saber. Lo que es cierto y, es y que como si fuera poco todo esto, ya por empezar el programa, se nos muere Sábato. Se nos muere Sábato. O sea, que había para conversar de tantas cosas. Y yo, que era lo que más estudié, pero lo voy a guardar por otra ocasión, el protocolo de la corona británica, que sobre el cual me he empapado, ya que hablamos de lluvia. Yo he visto a todos y cada uno de los idiotas que han frecuentado los medios de comunicación enseñándonos cómo es el protocolo británico y demás, y no entendí por qué usan sombrero. Yo tampoco. Pero bueno, no. Ahora, es curioso, ¿sabes qué? Mirá cómo está uno de ido de ciertas costumbres mediáticas. Porque todos estos temas que mencionamos, muchos de ellos son muy importantes, son para hacer una cobertura periodística. Y nos olvidamos de la segunda bajada presidencial de Sanz, la casi bajada de Pino Solanas. No, Pino Solanas se bajó, la casi de Macri. No, Pino Solanas va a definir el lunes. Ah, ¿sí? El lunes dice que bueno, es lo que va a hacer. Bueno, el juego triplico tan sencillo que se bajó. Ya está, se bajó Macri supuestamente también. Parece que también, bueno, pasó de todo. Pero los medios le dieron una bola a la boda real que a mí me asombró. Sorprendente. C5N, TN, una cosa casi en directo. Extraordinario Crónica, como siempre. pasaba las mismas imágenes ayer y un cartelito ahí abajo que decía: después de 8 años de convivencia decidieron casarse. Crónica. Era el amarillismo sobre la realeza. Crónica. Los trapitos crónica. Al sol. Exactamente. ¿Usted sabe que en 1874, un día como hoy? ¿Qué pasó? Día 30 de abril, en Lobos. 1874, Lobos. Lobos, localidad, no perro malo. No, ciudad que es una de las dos ciudades que la historia se disputa como origen. Nacimiento del general Juan Domingo Perón. Exactamente, que en realidad parece que no fue en Lobos, parece que sino fue en la Pérez, otra, pero Roque Pérez parece. Digamos, míticamente está en Lobos. Pero y precisamente en 1874, un 30 de abril, nace un mito. Porque un... ¿Perón? No, Perón nace unos 20 años después. Un poquito después. No, nace un mito que será constitutivo de la literatura argentina, que será constitutivo de la personalidad argentina, tal vez, constitutivo de el ser argentino, de algún modo. Estamos hablando de cuando un miliciano atraviesa con su lanza a un bandido al que estaban buscando, vago y mal entretenido, picado de viruela, más bien coloradito era, el Juan Moreira, el que se carga el sargento Chirino. Yo vi la película de Fabio y era bastante parecido. Claro, sí. Casi que se parecía a Bebán. Con esos ojos claros que se me hace agüita la boca. Lo cierto es que un 30 de abril Chirino le pega el lanzazo por la espalda a Moreira, al grito de ¡Moreira! Tal cual lo hace Fabio en su película, que es efectivamente cómo ocurrían esas cosas, ¿no? Se clavaba a alguien y se gritaba al resto de la partida para avisar que ya lo tenían. Unos años después, en 1922, algo así como 48 años después, nace Martín Karadagian. Otro mito. Otro mito. Otro fabricante de mitos. Fabricante de mitos y él mismo un mito, ¿no? Campeón mundial no se sabe de qué, pero extraordinario ídolo de nuestra niñez. Extraordinario y creador de toda una, también, de una ristra de personajes, de una cosmogonía, diría uno si fuera culto, de personajes maravillosos, desde aquel, digo, uno va a mencionar los que le tocaron en suerte por la edad que tiene, pero digo, Caballero Rojo, Mercenario Joe, La Momia, por supuesto. La Momia, Pepino el Payaso. Joe Lanca, un extraterrestre que estaba auspiciado por una marca de yogur. Tufi Memé. Viene del desierto, trae mucha arena. El Super Pibe, el Anche Pouchele. Creo que los de cincuentones para abajo no hubiera sido igual nuestra... De cincuentones para abajo, pero poquito para abajo. Sí. Digamos, hasta los 35, 30 y pico, claro. no hubiera sido igual nuestra niñez sin el gran Martín, que es un titán. El gran Martín Cadagian. ¿Qué dicen los maledicentes y los refutadores de leyendas? Que era un patrón bastante complicado. Los tenía medio al maltraer a todos sus luchadores. Bueno, en 1945, unos 23 años después que naciera Martín Cadagian, nace otro mito. No. Y termina toda una movida, porque un austríaco, devenido alemán por esas cosas de las traslaciones en la geografía, se pega un tiro en el lugar más seguro que tenía. Estamos hablando de Adolf Hitler, quien junto a Eva Braun, su mujer, se cargan a sí mismo después de haberse cargado tantísima otra gente. Y dice, bueno, ¿quién nos queda? Ante la inminencia. ¿Quién nos queda? Dijo Hitler y la miró a Eva Braun. Dijo, ah. Ante la inminencia de la derrota, los rusos o soviéticos se acercaban hacia el lugar donde estaba custodiado. Sí, los americanos habían ya hecho caer varias de sus más importantes fortalezas, por decirlo de algún modo. Así que en 1945 se pega un tiro Adolf Hitler junto a su esposa Eva. ¿Alguien puede decir un tiro para el lado de la justicia? Sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Un hombre que de haber sobrevivido Hitler, yo no sé si el castigo que se le hubiera podido dar hubiera sido de algún modo consecuente con sus crímenes. No, claro, pero... ¿no? Más vale que se haya pegado un tiro y ahorró a la justicia la reflexión acerca de el crimen y el castigo. Bueno, ¿cuándo llegamos al 2011? Falta todavía, porque 30 años después que se matara Hitler, en 1975, nace otro mito. Los norvietnamitas toman Saigón. El Vietcong toma Saigón. Y se carga a Nixon. Para seguir con la rima. Lo que termina la guerra de Vietnam tras 10 años de intervención estadounidense. 10 años está erróneo, esto venían interviniendo desde antes, sí, los muchachos. Pero en 1975 entonces los norteamericanos sufren su primera derrota cinematográfica, por decirlo, sí, de algún modo. Y que va a influir en buena parte de la filmografía norteamericana, sí, claro, y hasta la novelística norteamericana, ¿no? No hay ficción norteamericana que no haya un excombatiente de Vietnam por ahí. No, por lo menos un grado de resentimiento. Claro, por lo menos hasta hace 10 años, donde ya empezaron a ser veteranos de la Guerra del Golfo, sí, y esa clase de cosas. Es probable. Pero con problemitas la Guerra de Vietnam, porque bueno, se murieron muchos norteamericanos que eran llevados a patadas en los talones hasta en medio de la selva vietnamita. A defender la libertad del mundo. En 1975 entonces cae Saigón a manos de los norvietnamitas, y en 1977, dos años después, pero mucho más acá, esto es en la República Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, comienza otro mito, podríamos decir, si no fuera que es una realidad aplastante, la lucha y la consecuencia de unas señoras que, preguntando por sus hijos y desfilando por distintos lugares sin tener respuesta, terminan decidiendo que su presencia será en la Plaza de Mayo para preguntarle, inquirirle, reclamarle al entonces presidente de la Nación, el dictador Jorge Rafael Videla, a dónde estaban sus hijos. La policía, por supuesto, en medio de la dictadura militar, les dice que no pueden quedarse allí, hay estado de sitio, que tienen que circular. Y no se podían reunir más de dos personas en la vía pública y demás. Entonces circulen, y así nacen las míticas ronda de las madres de Plaza de Mayo. Algunos de sus compañeros controlaban o trataban de que esté todo en orden desde abajo de las recobas de la calle Irigoyen, porque lo que sabiamente habían descubierto era que la policía no se iban a atrever a ejercer la violencia contra unas mujeres desprovistas de toda defensa y demás. Sin embargo, a la luz del día y públicamente, claro, digamos. Porque después vimos como algunas de ellas fueron secuestradas y posteriormente arrojadas al mar. Estamos hablando de aquellas famosas intervenciones del Ángel Rubio, llamado Capitán Astiz, sobre Azucena Villaflor, por ejemplo, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Entonces, un 30 de abril, entonces, se realizaba la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, a quienes saludamos desde aquí y como siempre, acompañamos en una lucha que parece no terminará nunca. Es decir, el 30 de abril, una fecha pródiga en hechos importantes. En hechos importantes, en descubrimiento de mitos, en construcción de ficciones orientadoras, diría un señor llamado Shumway, que hace que uno vaya pensando, ¿no? Digo, Juan Moreira, digo, Martín Caradagian, digo, a uno lo van conformando hacia una dirección de vida, ¿no? Uno empieza a aprender que es mejor la justicia que la injusticia, que la valentía es mejor que la cobardía, que la lealtad es mejor que la traición. Uno lo aprendía viendo Titanes en el ring. Claro. Viendo a Pepino el payaso y el superpibe. Uno empieza a aprender cómo es la vida a partir de esas primeras construcciones simbólicas. Y esta fue una semana de una morrocotuda construcción simbólica y pretendida construcción mítica alrededor de otro hecho central, como es el aniversario de la lucha de los trabajadores. Claro, el primero de mayo, que se recuerda a la matanza de las obreras. No, de los obreros. Los obreros. Las obreras es el 8 de marzo. El 8 de marzo, perdón. De los obreros, y que es universalmente el día. Se llama el Día del Trabajo, nosotros preferimos llamar el Día de los Trabajadores. Universalmente, hasta por ahí nomás, porque en los Estados Unidos el primero de mayo no se celebra. ¿Sabe usted? ¿Sabía usted, señora, que está en su casa, en los Estados Unidos, el primero de mayo no es feriado, no es el día de nada, porque son ellos los que se cargan a los anarquistas del famoso primero de mayo? Así que, bueno, y esto trajo, como siempre traen, más en esta coyuntura preelectoral, hacia el camino hacia octubre y demás, una serie de interpretaciones, bajadas de líneas, desinformaciones previas y después algunas de ellas posteriores. Estamos todavía a menos de 24 horas. Forzadas interpretaciones, al punto tal que siguen diciendo lo mismo, por más que cuando van y le consultan y preguntan, le dicen, no es así. Ellos insisten. Arrancó la semana entonces preguntándose a ver quienes no iban a ir a la concentración que la CGT organizaba para el día de ayer, concretamente, viernes. Sí, yo creo que al único que le faltó preguntarle si no iba a ir fue a Mauricio Macri. Pero después le preguntaron... ¿Es Mauricio Macri? No, creo que dieron por descontado que no iba. Pero después le preguntaron a muchos que era obvio que no iban a ir, pero igual no se quedaron con las ganas de preguntarle. A ver... Rodolfo Daer, yo quiero saber por qué no va a ir, está en línea con nosotros. Daer, ¿por qué no va a ir a una convocatoria hecha por la CGT? El plenario de delegados, el gremio de la alimentación, nosotros hemos sufrido que distintos sectores de la alimentación fueron de forma abrupta el pase de determinada cantidad de trabajadores al gremio camioneros. Por tal razón, en forma unánime, el plenario de delegados decidió no participar. Esto se va a poner feo. Venegas, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Quique? Bueno, Momo, ¿por qué han decidido usted no participar de la convocatoria de Moyano? No, yo no estoy yendo a la CGT, Chiche, por lo tanto uno no sabe cuál va a ser el mensaje tampoco que va a dar Moyano en la plaza. Sí. Imagínese que uno va y si es un mensaje de apoyo al gobierno, nosotros no tenemos nada que ver con este gobierno, realmente que ha tenido tanto tiempo con viento de cola en la economía y estamos soportando una inflación. Bueno, yo creo que el mensaje tendría que ser para reclamar los 7, 8 mil o 9 mil millones de pesos que hay de las obras sociales en manos del gobierno, ¿no? Pero ellos lo están reclamando, Moyano. Claro, pero reclama, creo que ahora van a dar otra partida de 150 mil pesos, pero hay obras sociales que la están pasando muy mal. Usted no está yendo a la Secretaría, con lo cual no sabe cuál es el contenido del mensaje y tienen reclamo. La inflación es uno de ellos. Y usted cree que sobre eso no hay reclamo, pero reivindica Moyano el tema de la inflación de la góndola, no la inflación del INDEC. Los que que dan la cifra real de inflación son castigados, les cobran multa. Sí, sí, las consultoras ya tienen miedo. Y que han logrado finalmente desactivar un poco a la consultora y van, lo dan en privado. Así que entonces, bueno, no van. ¿Ustedes van a hacer un acto aparte por el primero de mayo? No, para nada. No sería bueno hacer un acto, siendo que hay un acto masivo como va a haber. Momo, su referente político, que es Duhalde, anda queriéndolo convencer un poquito a los radicales para ver si van juntos. Y ahí el problema parece que es Macri. ¿Usted lo dejaría entrar a Macri o no? Yo creo que acá el enemigo del país es el gobierno en este momento. Yo creo que la gran mayoría va a querer integrar un frente nacional y popular en contra de este gobierno, que hemos dilapidado 8 años de una economía que tendría que haber estado brillante, y hay un desorden económico, político y social que lo estamos soportando todos los argentinos, además de la inseguridad, la falta de salud, bueno, todas estas cosas que la vemos a diario. ¿Pero por qué no se quedarán en sus países estos comunistas muertos de hambre? Pero ustedes saben que el viernes se va a hacer la gran concentración que está programando Hugo Moyano, para celebrar el Día de los Trabajadores, que en realidad el Día de los Trabajadores es el domingo, el 1 de mayo. Pero bueno, lo va a hacer el viernes, ahí en la avenida 9 de julio, y se van a poner 300.000 personas. Hay cuestiones que faltan, que no se han respondido todavía. Una es, ¿la presidenta va a ir o no va a ir? Pero claro, la presidenta tiene que decidir si ese es su aliado único en el sindicalismo, o si mantiene la distancia con un hombre con tanto poder y con tanta vocación de poder como... La segunda pregunta que nadie ha contestado es cómo va a quedar el sindicalismo después de esto. Los gordos decidieron no ir el viernes al acto de Moyano. ¿Cómo va a quedar la CGT? Porque los gordos están dentro de la CGT, no están fuera de la CGT. Y después, la tercera pregunta, que seguramente con el discurso de Moyano del viernes lo vamos a saber, es ¿qué quiere Moyano? ¿Qué quiere Moyano? ¿Qué quiere Moyano? Seguramente, compañera Cristina, si usted se decide aceptar lo que la inmensa mayoría del pueblo le pide, a la reelección. Trece horas 25 minutos más o menos en toda la República Argentina. Seguimos con nosotros y los medios, y bueno, estábamos escuchando a los muchachos periodistas de nuestro... Hay que preguntarle al Momo Venegas si va a ir al acto de Moyano, ¿no? ¿No? Y hay que contestar como Momo Venegas, que el único enemigo del pueblo argentino es este gobierno. Y que todo el mundo se va a aliar para las elecciones, porque el objetivo es derrocar a este... La verdad que me parece que huelgan los comentarios. Sí, nunca tan oportunamente utilizado el verbo. ¿Qué decían los diarios de ayer, los matutinos, como se dice en castellano correcto, previo al acto? Vamos con el título del diario Clarín. Sin Cristina, Moyano sale hoy a medir fuerzas en la 9 de julio. Esto era el titular de ayer, antes, previo, obviamente, del acto. Previa. Claro. A medir fuerzas. Sin Cristina, Moyano sale hoy a medir fuerzas en la 9 de julio. Ah, mira vos, a lo que salía. Uno creía que era un acto por el 1 de mayo. Sí, yo también. Y no dice a medir fuerzas contra quién. Sí, o qué clase de fuerzas. Sí, pero es así. Página 12. El enigma forma parte de los tituleros de Clarín. Página 12 titula Fiesta de los Trabajadores. Ajá. La Nación dice: Moyano muestra su poder para reclamar más espacio político. Es decir, más o menos lo mismo que Clarín, pero más, pero más claro, por lo menos. Sí, hace un mejor periodismo, claro, digamos. Desde la misma concepción ideológica, pero mejor expresado. Y tenemos también Tiempo Argentino. La CGT espera reunir unos 400.000 trabajadores en el acto de la 9 de julio. Bueno, ahí, como siempre vemos, nosotros, estos son tan solo 4 de los diarios que circulan por la ciudad de Buenos Aires y en algunos casos por buena parte del país. Este lunes asistiremos al lanzamiento de 2 nuevos periódicos. Sí, diarios. Sí, sí. Qué bueno que la prensa siga multiplicándose y que haya voces distintas y gente que pueda decir cosas distintas a las que se vienen diciendo, ¿no? Sí, sí, claro, seguramente, porque uno de los que va a decir cosas distintas es Clarín a través del periódico Muy. Ah, caramba. Y otro de los que va a decir cosas distintas va a ser la editorial Perfil a través del periódico Libre. Pero sacan, no, es interesante ver, ¿no?, cómo sacan 2 diarios destinados a las clases populares, a las clases trabajadoras. muy barato, precio de tapa 2.50 pesos, coincidieron ambos, porque se ha, creo que alguna vez lo hemos dicho en alguno de nuestros programas, que hay una baja en la circulación de diarios que es estructural de alguna manera y que tiene que ver con cambios culturales. Cada vez es más común mayor cantidad de personas lean los diarios a través de internet o se informen por otros medios y demás. Y después también hay unas bajas que tienen que ver con la credibilidad o no de los diarios. Ahí está el caso de Clarín. Lo que muestran las cifras de circulación de los últimos años, especialmente el año 2010, es que La Nación más o menos mantiene su tirada habitual, Clarín está disminuyendo, y hay un fenómeno bastante impactante del Diario Popular, que ha crecido alrededor del 30%. En la venta. Y no he escuchado ni leído explicaciones. Yo creo que es bastante sencillo y tiene que ver con que el típico lector de Diario Popular tiene más plata en el bolsillo. Esa es la razón. Los trabajadores que suelen leer ese tipo de prensa de camino al trabajo, sea en el tren, en el colectivo, en el subte, lo que sea, hoy tienen un manguito más en el bolsillo, entonces ya no se contentan con el diario gratuito. ¿Sigue trayendo esas contratapas el Diario Popular? Aparte, yo creo que debe haber un buen casting ahí. Y casualmente es un sector social que todavía no accede masivamente a la banda ancha, como claro, para internet, engancharse en el tema de leer por internet y demás. Bueno. Ayer leía un artículo en el Cronista Comercial que decía que detectaron que hay un mercado para unos 200.000 lectores nuevos de ese tipo de periódico, y es por eso que Clarín y Perfil se largan de cabeza, reconociendo de alguna manera que el gobierno que tanto critican no ha hecho las cosas tan mal, porque le ha generado un nuevo, le ha ampliado los públicos posibles, ¿no? Sí, y de cualquier modo creo que para los enfermitos de la semiología, del análisis de medios y esa clase de cosas, digo, para esos enfermitos como nosotros, va a ser muy interesante ver qué entiende Clarín por clases populares. Sí, y qué entiende Perfil. ¿Y qué entiende Perfil? O sea, es más, ¿en qué lenguaje le van a hablar? ¿De qué cosas le van a hablar? ¿No? No pensaba comprarlo y usted me acaba de incitar a que el lunes a primera hora me apersone en el kiosco. Es que va a ser muy interesante esa. Claro. Digo, es para los enfermos como uno, ¿no? E incluso interesante también va a ser ver la línea editorial, que con un estilo distinto y demás, pero que obviamente van a recortar la realidad de una materia determinada. Es otro kiosco de donde propalar el mismo mensaje. Sí, bueno, pero es interesante contrastar a ver si al público de estos dos nuevos periódicos le van a decir lo mismo. Sí, al de Clarín. Eso va a ser interesante. Bueno, creo que el top indica, por un lado, que es las 13.30 y por otro lado que va el segundo track, ¿no? Mirá vos, qué puntual. Bien por el top, ¿eh? Muy bien. Un tema que se viene y va a ser la noticia política de la semana, ¿no? Sí, el acto del próximo viernes en Avenida Belgrano, el 9 de julio, una gran movilización que promete hacer Hugo Moyano. ¿Vos te acordás que hubo un informe de Suiza, un pedido de la Fiscalía Suiza a la Argentina para saber qué datos se tenían en la Argentina sobre Covelia, sobre la familia Moyano, porque había una investigación? A partir de ese momento se enojó mucho Moyano, la CGT había anunciado un paro con una movilización a Plaza de Mayo, hubo gestiones del ministro De Vido, hablaron con Moyano, esto se bajó, se postergó, pero Moyano y la CGT dijeron, no, nosotros vamos a hacer una movilización en defensa de la CGT, en defensa de Moyano, se eligió este viernes 29 por la cercanía con el primero de mayo. Lo que no se sabe es un acto de reivindicación para la clase trabajadora por el primero de mayo, es un acto de reivindicación por Moyano por la denuncia de corrupción, o es una disputa o muestra de poder a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál de esas tres respuestas es el mito? Seguramente no la primera que comentó Alfano. La decisión de hacer un acto el primero de mayo se tomó inmediatamente después de River. Nosotros ya hicimos una concentración de similares características en el 2009, con casi 300.000 trabajadores, donde no asistió nadie del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Pero le quieren mostrar el poder de convocatoria al kirchnerismo, a la cámpora, a todos esos sectores que no... Nosotros no necesitamos demostrar absolutamente nada. Le quiero recordar que hemos acompañado y compartido espacio con la cámpora Huracán, por ejemplo, o la marcha del día 24, o el encuentro de la juventud sindical en Chapadmalal. De modo tal que no hay esta contradicción adentro. Estamos todos en el campo popular. ¿Y usted, Patricia, cómo lo ve? ¿Es una disputa de poder? Me parece que lo que no puede ser es un acto basado en un poder que intente presionar. Me parece que la CGT, de una vez por todas en la Argentina, debe ser plural. No creo que tenga que apoyar una fórmula presidencial, no creo que tenga que adherir a un partido político. Me parece que en las nuevas democracias los trabajadores tienen que tener la posibilidad de elegir la afiliación política y la afiliación de sus centrales sindicales. El voto de cada trabajador es un voto libre, y me parece que la Central General de Trabajadores de la Argentina tiene que dar el paso de dejar de estar partidizada o apoyando una fórmula para ser un espacio o varios espacios, porque debe haber más de una central sindical, que permitan que cada trabajador luego en la votación vote a quien quiera. Yo no estoy de acuerdo, y creo que esto ha cambiado en muchas partes del mundo, en España, por ejemplo, que había centrales sindicales partidarias, estaba la Central Sindical Socialista, la Comunista, han dejado ya esa tendencia y se tiende a una cosa más diversa, más plural, y no a una verticalidad política de una central. ¿Se puede pensar en un sindicalismo que no sea peronista? Bueno, a mí me parece que es lo que tiene que venir. A mí me parece que la Central General de Trabajadores no puede ser de ningún partido. Es decir, también tiene que ver con que la estructura de los sindicatos argentinos es una estructura con bajo nivel de competencia. Nosotros tenemos en nuestra estructura gremial la famosa personería gremial. Hay un solo sindicato que es el que puede tener la representación de los trabajadores. Le digo por qué, sí. Porque muchos dicen, bueno, este acto, y le vamos a preguntar a Smith, lo hace Moyano para demostrarle a Cristina que acá no puede prescindir de Moyano, y que Moyano va a tener que poner el candidato a vicepresidente porque moviliza 500.000 personas. No hay una disputa en esos términos, Marcelo. No es cierto que los sindicatos no intervienen en la política en otros lugares del mundo. La FLCIO, en este último proceso electoral con Obama, recaudó millones de dólares en favor de la candidatura de Obama y militó activamente comprometiéndose en el proceso electoral. Nosotros, de hecho, que si vamos a movilizar cientos de miles de trabajadores, eso, ese mismo hecho se constituye en un acto de naturaleza política y social. Porque no hay un actor político que pueda hoy desarrollar ese tipo de expresión. Pero van a movilizar a mucha gente, pero con aparatos, no es del 17 de octubre. Pero Marcelo, la gente sale del lugar de trabajo y se mueve en los micros. Es impensable que va a ser 50 kilómetros caminando para llegar a Teto. No es una procesión de fe, es una movilización de los trabajadores. Muchas veces declarar muerto el cuerpo sindical. Recordemos, estallido del 2001-2002, la reacción y las expresiones populares ya no eran más el sindicalismo. Años después, el que está de pie, con protagonismo político, con mejoramiento de condiciones de salario y con una identificación con los sindicatos y con sus banderas, son casi la mayoría de los trabajadores. Ahora, ¿qué explicación le encuentra usted a lo que ha pasado con el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner? Sobre todo el de Cristina Kirchner, porque tiene un enfoque de una alianza muy fuerte con sectores juveniles de centroizquierda. Y sin embargo, tiene una alianza muy fuerte con el sindicalismo peronista, que es de centroderecha. Yo no me siento un hombre de la centroderecha. Y además, hay que saber, Alfano, que hoy, en la conducción de la CGT, cosa que parece que se desconoce, hay un montón de gente que vienen de diversas experiencias. No es lo mismo que hace algunas décadas atrás. Este es el error de interpretación que tienen algunas fuerzas políticas. ¿Le gustaría, si va Cristina, ser compañero de fórmula de Cristina? Y si ella lo decide, sí, pero la que tiene el poder en su mano es la presidenta de la Nación. A mí me parece que entra en contradicción con Patricia Bullrich. No, ¿a usted le parece bien que vaya como compañero de fórmula un sindicalista de Cristina Kirchner? Me parece que un sindicalista puede perfectamente estar en una fórmula presidencial. Y puede ser candidato a presidente, puede ser candidato a diputado. Yo lo que sí creo es que el sindicalismo argentino necesita cambios profundos. ¡Qué bárbaro! Bueno, Alfano. Volví al jurado de Bailando por un Sueño. Alfano. No, sí, yo me encantaría que fuera Graciela Alfano quien acompañara a Bondelli en a dos voces. Tal vez se llamaría a dos otra cosa, pero... No desentonaría tanto. No, digamos, a ver, por muy poco informada que esté Graciela Alfano, mucho más tontas las preguntas de que las que se hicieron en este corte no pueden ser. Es muy difícil, hay que entrenarse. Sí. Aparte, esto, a mí me gustó mucho este largo audio, porque se vieron claramente, había tres posiciones. Estaba un político del campo popular, podría llamarlo genéricamente de algún modo, estamos haciendo grandes generalizaciones, como era Juan Carlos Schmidt. Había un político liberal conservador, típico argentina, de la Argentina, como es Patricia Bullrich. Hoy por hoy. Y había dos señoras histéricas, desinformadas e ignorantes, que lo único que les lleva a su vida es la empresa privada. Entonces, hasta Patricia Bullrich en un momento le tiene que enmendar la plana a Alfano. Le dice, eso está en contradicción con lo que dice Patricia Bullrich. ¿Usted está de acuerdo? Dice, sí, dice Patricia Bullrich. ¿Por qué no? Porque Patricia Bullrich, con todo lo que uno podría decir sobre Patricia Bullrich, es una miembra, diría alguien, de la política argentina. Sí, y desde hace unos años de la derecha que con pudor se autodenomina centroderecha. Uh-huh. Patricia Bullrich es un exponente de la derecha argentina, quizás no el exponente más lúcido, pero sí uno de los más persistentes. Sí, sí, sin duda, y uno de los más destacados. Sí, sin duda. Sí. Al menos igual, por su actuación en los medios de comunicación. Así exactamente. Lo es. Igual yo creo que hay que reivindicar una cosa en Patricia Bullrich, es que hace como 4 o 5 años que está en el mismo partido. Sí. Eso ya es algo. Sí, que milita en la derecha ya hace más de 2 décadas desde que integró el gabinete de Carlos Menem. De Carlos Saúl. Pero otra cosa que pasó esta semana. ¿Qué pasó? Que salió Menem a decir que a Cristina no hay con qué darle. Hasta eso, no podemos ocuparnos bueno, de todo. Bueno, no sé si fue esta semana o la otra, esta semana también. Dijo, si seguimos así, Cristina gana en primera vuelta. Sí, también. Yo me temo que Cristina no esté dudando en decir, parece que lo importante es la ciudad de Buenos Aires, yo no sé si no me tiro a jefa de gobierno de la ciudad, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Sí, también. Pero bueno, interesante, ¿no? Como el secretario general de Dragado y Balizamiento, que eso es Juan Carlos Smith, le corrigió a Alfano y a Bonelli mismo sobre algunas de las pavadas que le dijeron. Sí, sí, hay algunas precisiones históricas y de actualidad política internacional, digo, ¿no? La Central Obrera Norteamericana, digamos, laburó para Obama. Claro. Dos de los principales editorialistas argentinos, Joaquín Morales hablaba en La Nación y Van der Kooi, Eduardo Van der Kooi en Clarín, en las ediciones de hoy que reemplazan a las dominicales, mañana no hay diarios por ser el Día de los Trabajadores, dicen más o menos lo mismo que hubieran escrito antes de escuchar las palabras de Moyano y presenciar el acto. Sí, pero bueno, hoy supuestamente son conclusiones, análisis posteriores. A ver qué dicen. Vamos con la de Morales Solá. Un favor interesado e inoportuno. Era un favor que Cristina Kirchner no le había pedido y que tampoco necesitaba. Puede decirse al revés que era el único favor que la presidenta no quería recibir. Esa especie de proclamación cegetista de su candidatura a la reelección, con Hugo Moyano como abanderado de la ofensiva, fue inoportuna también. Sucedió justo cuando la mayoría de los opositores comenzaba a mostrar signos ostensibles de impotencia para articular una política electoral alternativa a la del oficialismo. En momentos en que los precandidatos presidenciales opositores caían uno detrás de otro, ¿qué necesidad tenía Cristina de aparecer del brazo de Moyano, uno de los dirigentes más cuestionados por la clase media? ¿Acaso ella misma no se había ido de Buenos Aires para huir de ese brazo? Impresionante. Joaquín Morales Solá hace tan solo 6 días, el domingo pasado, en su panorama político, había dicho algo así como que era el fin del kirchnerismo. Y tiraba una serie de indicios, uno más desopilante que otro, para decir que se le acababa el tiempo político al kirchnerismo. Tan solo 6 días después, dice, justo ahora que ya tenían todo en sus manos y demás, aparece Moyano a escupirles el asado. Yo a veces me salen preguntas físico-químicas. Digo, ¿de qué material está hecha la cara de este muchacho? No sé. Es un mineral desconocido hasta el momento. No sabemos, pero cumple su rol, ¿no? Al igual que el bueno de Eduardo Van der Kooi, ¿qué dice? Van der Kooi titula, señales de un conflicto que no afloja, la ausencia de Cristina en el acto cegetista fue la nota política. También lo fue su carta de adhesión. Esa ausencia dirimió una interna en el gabinete. Moyano apoyó la reelección, pero volvió a reclamar espacios políticos. el líder camionero sabe de movimientos en la justicia. Como dice el periodista Javier Romero, pero... como un toma y daca, ¿no? Apoyo la reelección, pero volvió a reclamar espacio político. Claro, bueno, quiere cargo. Y un fragmento de la nota dice así: la presidenta tenía resuelto no aparecer ladeada por el jefe camionero. La empujaron dos motivos: la pésima imagen general del gremialista, que podría perjudicarla en la campaña, las cuitas irresueltas que mantenía con su marido aún antes de la tragedia repentina. Cristina salió del paso con una adhesión al acto que no despejó ninguna duda sobre su conflicto con Moyano. Fue un texto llamativo, con algún trazo novelesco y místico, que nunca mencionó al líder camionero ni a la CGT. Se circunscribió solo a los logros de Kirchner, a quien identificó varias veces como él y de ella misma. Ay, Dios, menos mal que Van der Kooi tiene línea directa con Cristina Fernández y la pudo casi psicoanalizar antes de escribir la nota, ¿no? Cristina Fernández confía mucho en Eduardo Van der Kooi, claro. Entonces sus secretos más íntimos se los confiesa a menudo. Pero bueno, alguna de estas cosas la vamos a contar. Yo creo que mejor los secretos íntimos confesárselos a menudo que a Van der Kooi. A menudo, aquí, después de la tanda, que necesitamos acudir imperiosamente, vamos a escuchar el último track de audios, en donde vamos a contrastar algunas de estas cosas con las cosas que realmente sucedieron. De Ale. Bueno, algunos problemitas de orden temporal técnico hacen que la tanda no se haya desplomado ya sobre nosotros, pero está tomando carrera, ¿eh? José Tanda está tomando carrera. Hijo del viejo Tanda, parece que ahora dio señales de vida. Espacio publicitario. ¿Cómo somos? Soy Nora Carpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12, o los lunes, a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí, para hacerles compañía. El tema es conocernos, con Nora Carpena, todos los lunes, a las 0, por Provincia, AM 1270. O no somos nunca más. La Pulseada, la revista que fundó hace 9 años el padre Carlos Cajade. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Vivaldi nos dejó un bello concierto de guitarra. Nos referimos al concierto en re mayor que el recordado y virtuoso guitarrista argentino Miguel Ángel Girolet grabó junto a la Camerata Bariloche. Simplemente Clásica. Sábados a la 1 y a las 20 por Radio Provincia. Uno de cada 100 argentinos puede ser celíaco. Si sos mujer y tenés anemia, diarreas, cansancio, abortos espontáneos, infertilidad, constipación, consulta a tu médico. Podrías ser celíaca. Es un consejo de la Asociación Celíaca Argentina y Radio Provincia. Cuando la flor de Deigo comienza a florecer, comienza el vendaval. Cuando está florecida, llega la tormenta. Entonces atraviesa la isla una gran tempestad y mucha tristeza. Pero canto esta canción para que todos la oigan y sientan que la guerra y la tempestad son una de las cosas más tristes para los que se quedan en esta isla. Dios creador permite llevar puro este mensaje alrededor del mundo. Radio Provincia, en solidaridad con el pueblo de Japón. Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros. Vacunate contra el invierno. Vacunate gratis contra la gripe en cualquier centro de salud. Deben hacerlo mujeres embarazadas, mujeres con bebés menores de 6 meses, niños entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, personas con afecciones respiratorias o cardíacas, con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados, obesos y diabéticos. Para más información, entra en www.ms.gba.gov.ar. Buenos Aires Salud. Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Hubo un papa, el anterior papa, que declaró al infierno como lugar virtual. Después el nuevo papa volvió a ratificar que existe el infierno, así que por la duda portémonos bien. Bueno, si hay cielo, hay fantasmas, o vayas a ver uno, ¿no? Tom Lupo conduce Taxi, lunes y viernes a las 16 en Radio Provincia. Luego del FIFBA, Folclore Buenos Aires presenta su colección de discos en el Teatro Argentino, en mayo, con entrada gratuita. Tengo un rancho retaco de barro quinchao para guitarra. Martes 10, 19 horas, Dúo Wagner Taján presenta Piedra Lunar, con invitados de lujo sorpresas. Martes 17, 19 horas, Fernando Basanta Fin presenta De Idas y Vueltas, junto a su trío oriundo de Pergamino. Tibia figura de madera. Sala Astor Piazzolla, Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, La Plata. Martes 10 y 17 de mayo, desde las 19. Entrada gratuita. Las entradas se retiran desde 2 horas antes de cada show en el Teatro Argentino. www.folcloreva.com invita el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Provincia Leasing. Ahora te financiamos hasta el 100% de tu auto, moto de alta gama o cuatriciclo 0 kilómetro. Y si querés, al cabo de un tiempo te damos la posibilidad de cambiarlo. Si sos profesional independiente, monotributista o empleado, podrás obtener esta nueva línea con cánones de 31 a 60 meses y con una tasa fija del 18,5% nominal anual durante los primeros 12. Llamanos al 0810-122-5237 y conoce las características y condiciones de esta nueva línea de leasing para individuos. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. Siga en la radio pública. Ya viene Panel de Control. Panel de Control. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. El fin justifica a los medios. Nosotros y los medios, buenas tardes. ¿Cómo le va a toda la gente que anda haciendo el hermoso programa? Ya mis oídos están deleitándose con la voz de Alejandra y de Perla Damuri. Ahora ustedes han empezado un poquito flojo, muchachos. Mirá, yo te quiero recordar algo muy lindo, más allá de las puñaladas y tiros con que empezaron ustedes, que Radio Provincia de Buenos Aires históricamente fue un bastión de la cultura nacional. Es decir, la defensa del ser nacional a través de todas sus manifestaciones, sean literarias, musicales, siempre estuvieron a la orden del día. Hubo un ícono en todo esto que se llamó Mario Jorge Acuña. Y hoy se cumplen 7 años del fallecimiento de uno de esos integrantes de aquel movimiento que tenía Radio Provincia. Me refiero al amigo Francisco Chamorro. Hace 7 años que falleció. Era un músico estable, de Savio, provincia de Buenos Aires, allá por la década del 60. Sí, para nosotros y los medios, quisiéramos compartir con la audiencia que el día 18 de mayo a las 18, la radiográfica que funciona en la imprenta recuperada por los trabajadores va a hacer un homenaje a Patricio Reich, luchador por los derechos humanos. Los invitamos para compartir este espacio. Saludos a Bulla, Beatriz. Yo no miento, solo digo la verdad. Claro, a mí no me saluda nadie, claro. Ahora me voy, Beatriz. No se ponga celoso. Gracias a Beatriz, gracias a Elvio, que a Elvio, ya es un integrante más, como siempre decimos. La columna de Berazategui. Y como nos corre el tiempo, vamos al último audio. Volvemos en vivo al acto en la avenida 9 de Julio. Se está leyendo una carta enviada por la presidenta Cristina Fernández. Hoy los trabajadores se movilizan para recordar el 1 de mayo en un país absolutamente diferente, inimaginable para todos 8 años atrás. Un país que ha vuelto a ser nación, pueblo y patria. Un país que ha restituido derechos. Un país que ha construido nuevas igualdades. Un país que sigue incluyendo, reparando tantas décadas de inequidad e injusticia. Los abrazo a todos muy fuerte. ¡Feliz día para todos los trabajadores! Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de todos los argentinos. Seguramente, compañera Cristina, si usted se decide a aceptar lo que la inmensa mayoría del pueblo le pide a la reelección, seguramente, compañero, el general Perón, nuestra compañera Eva Perón y el compañero Néstor Kirchner van a descansar en paz, porque sabrán que su obra continúa en manos de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, compañero, gracias, no importa, a seguir luchando, gracias. Tratamiento en recinto de esto. No, usted es la Constitución Nacional, ¿cómo lo va a tomar? Si queremos más Constitución Nacional, todo tiene que estar de acuerdo. Los primeros, los periodistas. ¿Usted está de acuerdo con que haya personajes y dirigentes de tracción gremial en el ámbito de la más electoral del Club de Maravillas? El partido está abierto a todos y los trabajadores son un ente tradicional. Facundo, ¿cómo crees que va a tomar el Ejecutivo el tema del reparto de ganancias después de que se complicó el tratamiento en diputados el año pasado? Es inevitable que el modelo se siga profundizando. Por lo tanto, un derecho constitucional como el de participación de los trabajadores en la ganancia que está establecido en el artículo 14 bis se tiene que cumplir. Hay mucha gente de la audiencia, no toda, sí, otra gente piensa distinto, sí, que cree que la mayoría, que hay una organización que aprovecha que es un día laboral, que no lo hace el domingo, porque si no hubiera ido menos gente, que a la gente... De la... Mire, yo creo que eso forma parte del manual de Sonceras Criolla, ¿no? Porque nosotros naturalmente convocamos a la gente desde los lugares de trabajo porque esto facilita nuestra, la tarea de la concentración, de la movilización de los trabajadores. Esto igual que si yo le preguntara, no sé, a alguien... Vos querés un programa de radio, por ejemplo, usted. Una cosa es que usted tenga la audiencia en este horario, otra cosa muy distinta es que lo tenga entre las 2 de la mañana y las 6 de la tarde. Obviamente, en ese otro horario lo escucharía mucho menos gente. Nos come los pelícanos, más o menos, ¿no? Como todos los sábados. Ahí teníamos, se escuchaba baja la voz del ignoto, pero estelar, con estelar aparición del cronista de Canal 13 y TN, que arremetía ahí a la bajada del palco tras el término del acto contra Piumato, Jorge Tayana, el ex canciller, y Facundo Moyano, que es el hijo de... de Hugo Moyano y líder de la Juventud Sindical. El procedimiento, el jefe del PBS le dice andá y hacele estas preguntas o le dice andá y matalos. No sé, la cuestión es que era muy insistente y preguntaba lo mismo y su preocupación era cómo va a ser para tratar el proyecto de distribución de la ganancia o participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, siendo que el gobierno está en contra y demás. Bueno, y en el caso de Tayana directamente le dice si estaba de acuerdo con que haya personajes del ámbito sindical en las listas del Frente para la Victoria. Y Tayana, como buen ex diplomático que es, le dice siempre los trabajadores fueron eje central del peronismo. Le estaba recitando peronismo básico. Claro, pero digo, aparte para aquellos que no son demasiado cercanos a la liturgia peronista, que un trabajador X acceda a determinados derechos como integrar una lista de gente que puede ser elegida o ser candidato uno o vice uno a ciertas cosas, no es otra cosa que cumplir la Constitución Nacional, señores periodistas. Sí, o sea, sí, bueno, y ahí teníamos cómo se peleaban en público la presidenta Cristina a través de la carta que le envió, claro, a la Confederación General del Trabajo, y cómo Moyano le respondía diciéndole que no la iba a apoyar para... No, es que finalmente supimos, como se preguntaba Moralito, ¿qué quiere Moyano? ¿Qué quiere Moyano? Que Cristina vuelva a ser presidenta y sobre todo que el modelo que ha generado mayor ocupación, mejora sustancial en los niveles salariales de los trabajadores, inclusión social y demás, se prolongue, y como buena parte de la ciudadanía argentina piensan que es Cristina Fernández de Kirchner la persona indicada para conducir por 4 años más a ese proyecto. En fin, la recalcada. Y interesante, dice Tenenbaum. No, vale. Tenemos diciendo, hay oyentes, no todos. ¿Por qué no dice? Yo creo que ustedes llevan a la gente a... Porque no se anima. No se anima. Y Juan Carlos Smith, hoy figura de nuestro programa, le decía, pero eso es una soncera más, una de las tantas sonceras criollas. Es como le contestó a sus adláteres Alfano y sus compañeros de TN. Claro. Quiere que vayan cambiando, que es una procesión, no es una cuestión de fe. Claro, no, y vamos a hacerla un domingo, así le cagamos la vida a la gente. Y viene la menor cantidad de gente posible. Claro, así demostramos que no tenemos ningún tipo de convocatoria. Quieren que jueguen en contra. Que buena parte de la oposición pareciera que juega en contra de sí mismo, no quiere decir que todo el mundo lo haga, todos los actores políticos y sociales lo hagan. Yo creo que la cuenta que hacen es esa, digamos, si Pino Solanas, si Macri, si Patricia Bullrich, si Elisa Carrió, si Cobos, si Alfonsín, están jugando en contra de sí mismo y dejando el campo libre, ¿por qué Cristina no hace lo mismo? Yo, ¡caramba! Y Moyano es un oportunista, quiere ganar. ¡Quieren ganar! Una perlita del estribo, no dejen de consultar. El diccionario digital de Clarín. ¿Qué dice? Ojo con las definiciones. Por ejemplo, sobre libertad. Usted sabe que Clarín tiene un diccionario digital. Usted entra, pone una palabra y le da la definición. ¿Y libertad de prensa qué dice? Libertad de prensa es el derecho que tienen los medios masivos de comunicación a difundir informaciones e ideas sin ser censurados por el Estado. Muy bien, muy, muy, muy particular. Está claro, da para hablar durante 20 minutos de esto. Solamente quédense con eso y, por favor, consúltenlo. A mí me interesa libertad sindical. ¿Libertad sindical? Clarín hace un culto a la libertad sindical. ¿Qué dice? ¿Libertad es la libertad? A ver, usted entra en el diccionario digital de Clarín, pone libertad sindical. Es el derecho que tienen las personas a conformar organizaciones sindicales y a afiliarse a alguna de ellas o no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa es la libertad sindical, afiliarse o no. Ahora, desde el punto de vista de la patronal, pongamos un ellos ejemplo. Eligen o no. Pongamos un ejemplo cualquiera. Clarín, ellos eligen o no o respetarla. No. En el caso de Clarín, eligieron no respetarla. Claro. Bueno, déjenme saludar a toda la audiencia. Feliz Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras también. Y a nuestros compañeros Martín Gómez, en La Plata Juan Natales, Javier Lofeudo, Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro y Perla Damuri. A Perla Damuri y a Alejandra Paolucci también, si está en algún lugar del ETE. Feliz Día, compañeros y compañeras. Feliz día para todos. Ivana Casas fue quien estaba hablando, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, Martín Gómez, ya están todos mencionados. Nos vamos. Y aprovechen que el acto fue ayer, así mañana pueden descansar. Eso, vamos todos a un asado. Seamos todos oportunistas.